Lo primero que te quería preguntar a vos, Sarina, como abogada, algo que en su momento había aclarado muy bien Daniel Badenes en una nota que sacó en La Pulseada, y es que no es lo mismo punibilidad que imputabilidad o inimputabilidad. Bueno, punibilidad tiene que ver con determinadas situaciones que para la ley no son castigables, por decirlo así. Y la imputabilidad tiene que ver, visto desde el lado del imputado justamente, con la capacidad de comprender que tenga aquel acto por el cual se lo está juzgando. Esa sería la distinción más básica y más comprensible, digamos, entre una cuestión y la otra. Claro. Ángela, ustedes hace poco, desde el observatorio, publicaron un informe titulado Sobre qué diagnóstico se impulsa la baja en la edad de punibilidad, donde justamente plantean algunas cifras que demuestran que estas políticas de mano dura y este énfasis en cuestiones que supuestamente le dan rédito electoral se basan más en una percepción social que en una realidad que muestran las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales. Sí, en realidad ese trabajo es una nota que salió sobre un informe mayor en la que la verdad no estábamos pensando ni en la baja ni en los delitos particularmente de los y las jóvenes, sino que es un trabajo que desde el observatorio hacemos periódicamente, que es construir series históricas sobre indicadores de violencia, ¿no? Nos parece que es un pendiente que tenemos como parte de la universidad pública. ¿Qué esas es una cifras, serie histórica? ¿Qué es? Digamos, la estadística oficial, que es la que publica en este caso el Ministerio Público Fiscal, uh-huh. ¿no? Uno de los actores del Poder Judicial, publica datos anualmente de delitos, anualmente y por delito. Entonces, lo que nosotros, esa cifra que es bastante difícil de sondear, que además viene presentada para el total de la provincia y que además viene desagregada según los tipos jurídicos, nosotros la trabajamos sociológicamente para poder tener una mirada que en el tiempo condense varios años, es decir, no nos interesa tanto qué pasó un año con relación al otro, no digo que no tenga relevancia, pero nos interesa mirar un poco un mediano y largo plazo. Uh-huh. Muy largo no podemos porque las series tienen problemas de construcción, que digo, para otro programa, pero tratamos de poner a disposición de el público, las y los periodistas, los estudiantes, los tomadores de decisión, esas miradas. Entonces hacemos algunos cálculos bastante sencillos, pero que para nosotros le dan posibilidad de comunicación a esos datos que la estadística oficial no tiene. Porque uh-huh. si vos te bajarías esos informes que están públicos, pero te los desagregan, no sé, homicidios, criminis causa, homicidio culposo, homicidio, es decir, un montón de términos que no son demasiado legibles. Nosotros los agrupamos según ciertas preguntas, ¿no? Bueno, los homicidios dolosos por un lado, los homicidios dolosos que cometen los mayores de edad por un lado, los que cometen los menores de edad incluidos en el régimen penal juvenil, que son 16, 17 años, pero incluso además algo muy interesante y a veces no muy sabido, que en esa cifra también están los casos de los no punibles, que son que cometen delitos, por ejemplo, de penas privativas de la libertad, mayor, ahí la abogada me va a llevar, tres años, que son los que juzga el fuero. Sí. Y entonces, si hay un homicidio cometido por un joven no punible, están ahí. Por más que no se juzgue, la causa se abre. Entonces, tienen más valor también estos datos, porque estos 88 homicidios que se cometieron en todo el año 2017 por jóvenes menores de edad, pero también no punibles, que lo que estamos mostrando es que se redujeron en un 50% en los últimos 7 años, que la verdad que nos parece un dato muy relevante, relevante, llamativo, sí. Para el que no hay demasiadas, no hay muchos trabajos que, la verdad que nosotros decíamos, bueno, habría que empezar a pensar qué pasó, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente lo que permanentemente se fogonea tanto desde los medios masivos de comunicación como desde las autoridades es la presencia del crimen, el aumento del crimen juvenil, el flagelo, y estamos viendo que los delitos más graves y además los que tienen menor subregistro, es decir, los que son más confiables, han descendido de una manera uh-huh. importante, ¿no? Y la verdad que no es un tema que esté demasiado sobre la mesa. Está sobre la mesa, pero al revés, como decía Carlitos, ¿no? Quizá desde la opinión pública se manejan otros datos sobre la nada, por supuesto, o sobre lo que dicen los medios de comunicación masivos que supuestamente pasa, ¿no? Que los pibes son los que cometen más delitos, que cada vez se cometen más, además, ¿no? Que eso va increyendo. Y eso está comprobado según el Ministerio Público Fiscal. Sí, sí, que no según es... esta fuente que es la más confiable, que es la de muerte. Después por ahí Santiago va a contar un poco más que con otros delitos, y en el caso del total de los delitos, no solo, no en el de los jóvenes, el comportamiento es distinto, ¿no? Sí, ahí hay un primer dato que a nosotros nos llamó la atención, es que solamente un 3% del total de las investigaciones penales preparatorias, que son las que las investigaciones abiertas por la justicia, corresponden a delitos cometidos por menores de 18 años de edad, incluyendo a los chicos de 13, 14, 15 años. O sea que en el caso de delitos graves en esos últimos, ¿no? Solamente. Que son los que se conocen como delitos de acción pública, son aquellos en los cuales a partir de una denuncia o a partir de que la policía, por ejemplo, toma conocimiento o una fiscalía toma conocimiento, abre lo que decías recién, que es una investigación penal preparatoria, que es una etapa anterior a un juicio oral en la cual la policía, la fiscalía con el auxilio de la policía, hace toda la investigación. Ahí también algo que decía Ángela, que es los homicidios. Nosotros, nuestra serie empieza en el año 2009, ahí teníamos 165 homicidios dolosos registrados, y el último año nos dio 88, que son datos que corresponden al año 2017. Ahí es interesante también, para el debate más amplio, que la baja de homicidios no es solamente una baja de homicidios que se registra para los jóvenes, sino también una baja de homicidios que es general y que también se da en un mediano plazo, no es algo que pase de un año para el otro. Otra cosa que a nosotros nos llamaba la atención tiene que ver con las tentativas de homicidio, que si bien se ve una tendencia estable, si bien hay un comportamiento zigzagueante, le decimos nosotros, cuando sube, baja, hay una tendencia que es estable, no hay una suba que permita construir una alarma sobre que algo está pasando. Eso a lo largo de estos años, ¿no? De estos siete años, decían. De estos siete, ocho años que marcan nuestra línea, porque son los datos con los que contamos. Por ahí, para decirlo brevemente, ¿por qué solo estos años? Porque son los años en los cuales es una información que se construye con la misma metodología que se publica. Entonces, es confiable, sistemática, comparable, ¿no? Después, si no, hay que hacer medio malabares para comparar. Y bueno, y ese 50% de disminución de los homicidios dolosos cometidos por jóvenes, también tenemos que en el caso de robos y robos agravados, es decir, que tienen uso de armas de fuego y otros agravantes, se repite una tendencia que es descendente, que es claramente descendente, que arranca con 8.000 y pico de investigaciones iniciadas en el año 2009 y que en el 2017 llega a 5.000 y poco, ciento y pico. Que también son datos que a nosotros nos llaman la atención. Y que también, nosotros que somos analistas o que laburamos de eso, nos resulta interesante ponerlos en juego con otros datos. Pero lo interesante es trabajar sobre datos, ¿no? Que eso ya es como medio revolucionario en estos temas. En principio porque hay pocos datos y segundo porque los pocos datos que hay no son usados ni por los sectores progresistas en sus argumentos, que son todos de tipo moral, ni en los sectores de derecha para justificar cuáles son las medidas. Porque algo que queríamos, o sea, nosotros, que un poco lo que dice la nota esa, que nosotros, nuestro posicionamiento en contra de la baja va más allá de los datos, es decir, si los datos fueran que aumentan, también estaríamos en contra de la baja, porque ahí tenemos un posicionamiento que es ético, político, moral, también es sociológico, que por ahí después si podemos decir por qué también no es una buena medida, aunque uno no tuviera este posicionamiento político, ético, por qué no sería una medida aconsejable bajarla, la edad de punibilidad, pero que más allá de eso nos parece interesante porque algo que sí siempre venimos postulando es que la política es que primero que tiene que haber una política de seguridad, por más que nosotros tengamos ciertas convicciones que van en un sentido de no aumentar la capacidad represiva del Estado y demás, tiene que haber una política de seguridad, tiene que haber discursos, medidas, propuestas y tienen que basarse en diagnósticos, ¿no? Y por eso un poco de nuestro modesto aporte siempre ha sido tratar de que estos números tan ásperos, tan difíciles, se comuniquen, comprensibles, lo más comprensible posible, ¿no? Ahí también, bueno, uno se va dando cuenta en la medida en que dialoga, que a veces, bueno, también lo que uno para uno es comprensible, no lo es tanto, pero bueno, en ese juego estamos, ¿no? De tratar de comunicar, de persuadir y de... En todo caso, de esto que difundieron ustedes, queda claro que los propios datos oficiales desmienten esa imagen de que está la sociedad en peligro porque hay pibes chorros dispuestos a matar por un celular. En realidad la incidencia que tienen en delitos, en homicidios culposos es bajísima, y eso tiene más bien que ver con una percepción construida en buena medida por los medios de comunicación, ¿no? Yo me acordaba de los pioneros de la sociología en Estados Unidos, decía, lo que se percibe como real tiene consecuencias reales, ¿no? El teorema de Thomas. Y en este caso se logra que muchos sectores de la población tengan esta percepción y a partir de ahí reclamen mano dura o apoyen este tipo de medidas cuando ustedes están demostrando que los propios datos oficiales no las avalan. Sí, muchas veces poner a discutir los datos con las experiencias de las personas es medio complicado, sobre todo cuando hablamos de violencia. Nosotros lo tenemos medio naturalizado porque trabajamos de eso, pero digo, los homicidios son resonantes, pero también son episodios familiares dramáticos y dejan marcas, ¿no? Dejan marcas y son historias y relatos que calan hondo y sobre los cuales la acción de los medios, por supuesto, que ejerce mucha influencia. Por eso la discusión entre dato y experiencia es complicada, pero nos parece que también es un salto que, sobre todo los que debaten estos temas en términos legislativos o desde otras responsabilidades público-políticas, tiene que ser un recurso al cual estén obligados a acceder, ¿no? Sí. A nosotros siempre nos gusta decir que nos preocupan estos... Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, es el 3%, del total, o es en el caso de los homicidios el 10%, es decir, no lo minimizamos, porque también nosotros somos parte de una sociedad que históricamente ha visto subir sus niveles de violencia. Es decir, la sociedad argentina desde fines de los 80, mediados de los 90, sobre todo hasta el 2002, tuvo un incremento muy fuerte de los indicadores de violencia y de violencia letal. Y esa experiencia ha sido muy traumática, por supuesto, porque bueno, veníamos, ¿no?, de vivir en una de las sociedades con en términos de este tipo de delito y de este tipo de violencia interpersonal, digo, porque porque justamente a pocos días del 24 de marzo no podemos olvidarnos de la violencia represiva de los 70. Pero digamos, en este tipo de violencia, ¿no?, la vinculada al robo, a la conflictividad, a la presencia de armas en los territorios, la verdad que ha habido un cambio de escala que, ¿no?, creo que eso también, además de por supuesto, la acción de los medios, es algo que que impacta nuestra sociabilidad, y nuestra sociedad es absolutamente distinta y tiene una marca, esto ha generado una marca que no solo es subjetiva, sino también tiene que ver con, no sé, los lugares donde vivimos llenos de alarmas, rejas. Sí. Entonces, nosotros siempre tratamos de no usar estos datos como para negar esa experiencia, ese trauma, esas marcas, ¿no?, de nuestra sociabilidad, pero sí para intentar poner un poco de planificación, racionalidad a una política. Nosotros decimos, bueno, en la política de educación, en la política de salud, no en todos los gobiernos, pero en muchos, hay objetivos, ¿no? Hay vamos a bajar, no sé, el analfabetismo, tanto. Bueno, en la política de seguridad pareciera que cualquier cosa se puede decir, ¿no?, sin datos, sin ningún tipo de contacto con los fenómenos concretos, sí, ¿no? Claro. Entonces, un poco por ahí pasa nuestra apuesta. Un dato que no tengo es, según lo que entendí, los jóvenes no son las personas que más delitos cometen, pero tengo la sensación, no tengo el dato concreto, de que la población carcelaria es mayoritariamente joven. ¿Eso cómo se puede entender? Y ahí hay un debate entre las categorías de qué es lo joven. Yo hasta el año pasado me sentí joven. Ustedes están en radio, ¿qué te pasó el año pasado? No sé, tengo 30 y pico de años. O sea, son categorías más laxas que las legales, ¿no? Claro, porque cuando nosotros hablamos de jóvenes, hablamos, bueno, por ahí la abogada nos lo va a explicar mejor. Puntualmente de adolescentes, estamos hablando de personas entre 16 y 18 que son punibles. Yo también. Que tienen un régimen penal distinto, claro, en provincia, porque por ahí un régimen penal y un fuero específico. Exacto. También. En provincia, que también me parece que esa es la otra cosa de la discusión, donde uno puede decir, bueno, esta discusión tiene un claro objetivo, ¿no?, de distraer, porque La verdad que en la mayoría de las provincias, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires ya existe un fuero de responsabilidad penal juvenil, que es un poco lo que crearía este proyecto. Claro, son juzgados específicos que tienen, más allá del procedimiento penal, equipos interdisciplinarios que trabajan dentro de los procedimientos penales, que tienen fueros específicos para delitos específicos para menores entre 16 y 18. También estoy pensando en esto que decías vos recién del 24 de marzo. Hay una cuestión que nos da la pauta de la gravedad que tiene la situación del último proyecto de ley que se presentó sobre este tema, y es que la ley vigente actualmente es el decreto ley, ni siquiera es una ley, es un decreto ley 22.278 del año 80, que resulta en la práctica más protectorio que el proyecto de ley. O sea, estamos hablando de un proyecto de ley que de sancionarse sería menos protectorio que un decreto ley de la época de la dictadura, lo cual no es un dato menor. Y por otro lado, desde el punto de vista legislativo, podríamos hablar de sanciones de leyes por montones, y de decretos ley, todas las categorías que uno se imagine. Ahora, en la práctica no se sostiene, porque para cada caso particular sería una ley abiertamente inconstitucional. En el caso particular de las leyes que tratan sobre cuestiones de niños, tienen que ajustarse no solo a la Constitución provincial, nacional, a los tratados internacionales, claro, sino también el control, lo que llamamos control de convencionalidad, a convenciones y tratados internacionales, que en el caso de la Convención de Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Entonces, además de esto, rige en cuestiones como los derechos del niño lo que se llama principio de progresividad, es decir, que resulta abiertamente inconstitucional y por tanto podría pedirse que no fuera aplicada cualquier norma que retrotraiga los niveles de protección a niveles anteriores de los que hay actualmente. Uh-huh. Carlitos, ¿te parece escuchar un temita y así cortamos un poco la charla y volvemos en 15, 20 minutos? No, mentira, en un ratito, dos segunditos volvemos con Santiago, con Ángela y con Sarina a seguir charlando, y también hacemos referencia a una nota que publicó el compañero Joaquín Plantamura, no sé si te acordás, en diciembre del 2017, en la que también, basado en los datos del Ministerio Público Fiscal, contaba también algunos datos muy interesantes y algunas comparaciones también interesantes, así que está para chusmear mientras está la música, para también ver ahí en papel, ¿no? o en la compu, en lapulseada.com.ar. Escuchamos ahora a Banda Los Chinos haciendo Vámonos de Viaje. Ya venimos. Déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. No es amor lo que te trae. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. poción es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios, con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada. La cocina de la calle. Bueno, la charla continuó mientras había una pausa musical. ¿Podemos decir algo que nunca nadie dijo en la radio mundial? Ya me imagino. Sí. Dígalo. No, no lo decís. Dígalo. Sí. No, que por supuesto que lo mejor siempre está cuando se apaga el micrófono. Y ustedes no lo pueden escuchar. No, recordábamos que cuando hace meses el ministro de Justicia, Garabano, convocó a expertos, a organizaciones, a movimientos, el rechazo a la baja de la edad de punibilidad fue casi masivo. Fueron escasísimos los que defendieron esta idea. Sin embargo, se vuelve a la carga. Bullrich fue a principio de año una de las voceras de esto, y les leo cómo lo justificaba. Decía: van a cambiar las condiciones de seguridad a partir de la creación de un régimen socioeducativo que, independientemente de la edad que tenga, cuando un menor cometa un robo, entre en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad. Bueno, eso es absolutamente falso. Nosotros lo que hemos venido tratando en este programa es que en realidad lo que de hecho ha ocurrido con el actual gobierno es que se permitió, por ejemplo, que el servicio penitenciario entrara a los institutos donde están los menores en conflicto con la ley penal, lo cual ya ha provocado muertes. No podemos hablar de la cárcel como resocializadora, como integradora, cuando ayer se declaró la emergencia penitenciaria por la sobrepoblación que tienen las cárceles, ¿no? Donde hay un fuerte grado de hacinamiento, producto de que son mucho más los condenados y no se construyen espacios adecuados para albergarlos. Sí, sí, que están en condiciones no solamente que violentan las garantías procesales a nivel penal, sino que son violatorias muchas veces de los mismos derechos humanos. Exactamente, exactamente. O sea que no pueden decir por qué verdaderamente lo alientan, que es una medida que tiene que ver con la demagogia punitiva y con la campaña electoral. Yo creo que algo en lo que deberíamos estar de acuerdo es que no es bueno, dado como se plantean entre nosotros las campañas electorales, que estas cuestiones se discutan previo a una elección, ¿no? Requieren de otros tiempos y otras condiciones. Sí, y también algo que veníamos charlando un poco fuera del aire, digamos, siempre se dice, bueno, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos con los y las los jóvenes? Porque también es cierto que en el caso de las personas que están incluidas en estas estadísticas son varones mayoritariamente. ¿Qué hacemos? Bueno, por lo menos en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de promoción y protección de derechos que viene siendo desfinanciado, no jerarquizado. Esa es la vía a partir de la cual hay que trabajar en resolver y restituir derechos a los y las chicas que pueden estar en situación de delito o en otras situaciones de vulnerabilidad vinculadas a problemáticas de adicciones, salud mental, falta de acceso a la educación. Me parece que eso es lo que también nos corren con esta... Hoy hablábamos, ¿no? Bueno, nos corren con esta agenda y bueno, y tenemos que responder, pero siempre nos parece importante, que es un poco también lo que planteábamos en esa nota, plantear que sí hay un conocimiento tanto de las organizaciones sociales como también de la academia de la necesidad de financiar, fortalecer los equipos, volcar recursos y también pensar nuevamente, ¿no?, cuáles son las estrategias para incluir a las y los jóvenes que por diferentes situaciones que por supuesto están ligadas a la desigualdad, pero que muchas veces también tienen que ver con trayectorias familiares, especificidades de cada barrio, ¿no?, donde puede haber, no sé, un armado de una red de venta de drogas o lo que sea. Para abordar esas problemáticas también necesitamos nosotros poder rearmar nuestro arsenal de políticas, de medidas, de propuestas, más allá de, bueno, siempre seguir sosteniendo las históricas, las que han funcionado. Digo, la miro a la compañera de la obra, ¿no?, aunque no se ve en la radio. Sí, que me parece importantísimo lo que estás diciendo y creo que desde el punto de vista de lo que llamamos discurso social, es decir, ese discurso que sale de los medios y que nos marca los límites de lo que tenemos que pensar y pone a todo lo que no encaje en eso en el lugar de discurso hegemónico. Y dentro de ese lugar de discurso hegemónico está esta cuestión de ponernos a pensar que cuando hay una intervención del Estado desde el lugar de instrumento punitivo, de instrumento para garantizar la seguridad, nos estamos olvidando de que hay un montón de derechos fundamentales que fueron vulnerados para que el sistema penal entre en acción. Es decir, ¿por qué el sistema penal entra en acción? Entra en acción porque el Estado falló en garantizar el goce de derechos que son fundamentales antes de eso. Ahí, frente a eso, una cosa que a mí me llamaba la atención y que les decía en el corte, es que este 3% de investigaciones penales iniciadas en la provincia que tienen con delitos graves, que tiene que ver con jóvenes menores de 18 años, o incluso los homicidios a la baja que les marcábamos hoy, se dan en un contexto de desmantelamiento de derechos. Lo que no quita que los efectos de este desmantelamiento de derechos lo empecemos a ver ahora con los números de 2018, claro, ni hablar con los números de 2019, etc. Pero me parece que eso habla también de que muchas de las políticas de las cuales dudábamos de sus efectos en términos de violencia, no en efectos en términos de educativos, nutricionales, etc. Evidentemente algún efecto estaban surgiendo porque eran casi en un tema donde lo penal no viene a traer nunca una solución, pero donde las otras soluciones siempre estamos pensando a ver hasta qué punto sí, hasta qué punto si no influyen en la violencia, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es algo para destacar, porque también aumenta el caudal del conocimiento que tienen los referentes, las organizaciones, etcétera, y de los recursos a la hora de discutir estas propuestas tan, uh-huh, tan riesgosas, ¿no? Uh-huh. Porque apelan al mayor odio de la sociedad y a generar mucha más violencia de la que supuestamente vienen a combatir. Sí, eso me parece importante porque, digamos, también la otra gran discusión es, bueno, ¿por qué el sistema punitivo o más cárcel o, digamos, nos están diciendo que van a reinsertar, resocializar, reeducar a partir de un sistema penal que los va a incluir, les va a dar derecho, cuando eso nunca funcionó para ningún grupo de edad, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer ninguna investigación para saber que en las cárceles eso no sucede, uh-huh, no sucede, no sucedió y no sucederá porque no funciona, porque, digamos, la dimensión punitiva del Estado cumple otro rol, no restituir derechos, reintegrar, integrar, ¿no? Sino que es, bueno, producir dolor, castigar, señalar determinados conductas. Bueno, por decirlo menos, ¿no? Después hay muchas teorías también de para qué sirve. La función exclusiva de control social. Mm. Básicamente la función del sistema penal es ese. Sí, es, y también para separar. Acá también pasa que un argumento para parar estas políticas es como, mirá, si no te importa la vulneración de derechos, te tengo que decir que tampoco son efectivas, ¿no? Lo que termina siendo básicamente una política que canaliza la venganza, ¿no? O que canaliza el odio que está depositado en muchos sectores. Pero son vulneratorias de derechos, pero además no son efectivas para los problemas que ni se pretende abordar. Ni siquiera cumplen los objetivos que dicen que van a cumplir. Uh-huh. No, vos, es cierto lo que vos decís, políticas de seguridad tiene que haber, lo que es indispensable es que se redefina qué vamos a entender por seguridad. Uh-huh. O sea, porque, digamos, se ha ido acotando tanto la acepción del término que terminan siendo delitos contra la propiedad. Eso es la seguridad o inseguridad de las que nos hablan todo el tiempo. Y de lo que se trata es de ampliar la definición del término y comprender que una verdadera política de seguridad es una política integral que tiene múltiples facetas. Sí, por eso hacemos tanto hincapié en esto, de que, bueno, evidentemente hay territorio, porque también para conectar, ¿no?, con estas experiencias que decía Santiago de vecinos, vecinas que se sienten muchas veces agredidos, robados, lastimados por jóvenes. Bueno, las soluciones para poder atender esas problemáticas no van a pasar por este tipo de medidas, ¿no? Sino que tienen que ver con poder buscar los recursos, fortalecer a los equipos. No solo es una cuestión de más cantidad de personal, sino también de las condiciones de trabajo. Yo sé porque escucho el programa, que es un tema que se ha hablado muchas veces, las condiciones y la calidad de situación laboral de las personas que trabajan con niños, niñas, jóvenes en situación de vulnerabilidad es una gran deuda que tenemos como sociedad, que tiene el Estado, ¿no? La precariedad, la precarización permanente habla un poco del lugar que el Estado le da a estos temas, ¿no? Donde, bueno, nunca hay plata para eso, ¿no? Nunca hay plata para lo que supuestamente más importa, que es la niñez, la juventud, e inclusive la seguridad en este sentido inclusivo, ¿no? Uh-huh. Que estábamos hablando. La cual se corrió un poco de lado, ¿no? De la opinión pública, digo, de los medios. Uh-huh. Yo quería, por último, yo es la última, ya tenemos que ir cerrando, Carlitos. Dos datos que me llamaron mucho la atención. Uno no sé si es correcto, pero un alto porcentaje de homicidios se dan entre personas que tienen algún parentesco. Ese es el dato que tenía, sí, por lo menos de otros años. O incluso que se conocen. El dato más exacto es que se conocen, que se conocían previamente. Es decir, que pueden tener, en el caso de las muertes violentas de mujeres, la gran mayoría son producidas por familiares, parejas, exparejas. En el caso de los varones es un porcentaje no tan elevado de familiares, pero sí personas que se conocen entre sí, lo cual habla de también hacia dónde habría que apuntar la política de seguridad, uh-huh, o política penal, que es a pensar la resolución de conflictos de otras maneras, a pensar cuáles son las la presencia, por ejemplo, de armas de fuego, ¿no? Uh-huh. Que aumenta la letalidad de los conflictos. Bueno, digamos, etcétera. Que son conflictos que con saturación policial no los vas a solucionar. Todo lo contrario. Sí. Necesitas otro tipo de recursos que incluye uh-huh. a la policía, sí. Pero que no a las herramientas discursivas. Ni subir penas, ni poner más policías. Y el otro dato es el de los femicidios, que no paran de subir, digamos. Más que no paran de subir, no bajan. No paran, claro. ¿No? Es decir... Sí. La verdad que en los últimos, desde que hay datos, lo que se ve no es tanto que suban en términos de tasa, pero sí que se mantienen en un contexto en que los otros homicidios bajan, lo cual, bueno, da partida para cortar de que necesita políticas, de que primero que es un fenómeno diferente, que tiene que ver con la violencia de género, digo porque ahí también hay una discusión, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la violencia de género, necesita políticas totalmente distintas, ¿no? Donde ahí el problema está en los hogares, la gran mayoría de las mujeres víctimas de femicidio mueren dentro de sus hogares por parte de personas que las conocen y, como dice la frase, que decían amarlas, ¿no? Es como es el elemento diferencial. Y esto, no paran, no bajan, no se mueven o suben un poco en un contexto en que el resto de las muertes están bajando. Entonces, habla de varias cosas que no se está haciendo a pesar de la gran visibilización y de la gran demanda social que hay en torno a este tema, ¿no? Sarina, de cualquier manera, obviamente ese decreto ley de 1980 no puede seguir vigente. Hay reformas que son necesarias. Totalmente. ¿Cuáles se te ocurren como más importantes? No en el sentido del que está alentando Bullrich, Garabano y Macri, sino desde otra perspectiva que habría que alentar. Bueno. Primero decir que no puede seguir vigente partiendo de la base de que la Constitución misma dice que cuando es interrumpido el orden democrático mantiene su vigencia la Constitución y las normas que surgen de gobiernos de facto no deberían seguir vigentes. Hay toda una discusión jurídica sobre eso y la Corte viene convalidando normas que son de gobiernos de facto desde la década del 30. Eso principalmente. Después, en cuanto a reformas que son necesarias, sí, totalmente. Uh-huh. Por supuesto que hay reformas que son necesarias. Es lo que decía Ángela antes. No se trata de minimizar ni de desconocer situaciones que se dan en la práctica. Porque también eso, lo que decían antes, estaríamos contraponiendo datos con experiencias. Porque cualquier persona que es víctima de un delito puede hablar o lo puede pensar desde su experiencia. Y eso también contribuye a la formación de la opinión pública en este sentido, porque los discursos que salen de los medios generalmente son discursos que están basados muchas veces en experiencias de víctimas. Y muestran eso para sostener, digamos, la necesidad de avanzar en reformas en este sentido. Sí, me parece que en cuanto a reformas, no sé si tanto a nivel general, sino en la práctica del sistema penal. Sí, creo que las cárceles como instituciones no son instrumentos que sirvan para más que control social. Y esto de avanzar en la baja de la edad de punibilidad tiene que ver con eso, tiene que ver con controlar a la juventud. ¿Por qué a la juventud? ¿Y por qué criminalizar a la juventud? Porque son principalmente sujetos de cambio. Uh-huh. En realidad, entonces tiene que ver con eso, con el control social, con mantener un status quo, uh-huh. básicamente. Y controlar a un sujeto que históricamente ha sido motor de cambio social. Sí, me parece que es importantísimo avanzar en la creación de sistemas como puede ser, por ejemplo, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, profundizar el trabajo conjunto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y los equipos interdisciplinarios que trabajan ahí con otros sistemas y otros dispositivos del Estado que también trabajan cuestiones de niñez. También pensando en los no abogados, que a mí me costó mucho entenderlo, cuando por ahí hablan de crear un sistema de responsabilidad penal juvenil, es que en el marco nacional hoy no existe, por ejemplo, un régimen en el cual el joven que esté sometido a un proceso tenga un defensor que lo defienda, un fiscal que lo acuse y un juez, que sí eso pasa en la provincia, porque acá sí ya hubo una reforma, pero a nivel nacional falta toda esa institucionalidad, como decía recién la compañera abogada, que el régimen que está rigiendo es un sistema de la dictadura, en el cual este sistema de garantías que hoy cualquier adulto tiene no está vigente a nivel nacional para esta franja etaria. También algo, yo por ahí soy muy básica, pero siempre lo digo porque a mí me costó. Cuando hablamos nacional, en términos de justicia y en términos de dónde se aplicaría, Capital Federal. Claro. Porque también es lo otro, ¿no? Justicia Nacional, la de Capital Federal. Prácticamente, esta discusión, ¿no?, que nos tiene a todos, ¿qué cosas cambiaría? ¿Qué prácticas? La del el ejercicio de la justicia penal juvenil en CABA. ¿No? Porque a veces sí, también, y en otras jurisdicciones donde pueda no estar vigente. Donde pueda no estar vigente, pero bueno, ahí no sé muy bien cuáles son, pero estuve mirando y la gran mayoría ya, ¿no? Sí, y es importante hacer la distinción porque en la, digamos, las leyes de fondo, lo que llamamos leyes de fondo, son leyes nacionales, como puede ser el Código Penal, o puede ser, por ejemplo, este decreto ley que habla de a partir de qué edad un menor puede ser imputable. Ahora, en la práctica de los sistemas penales, los juzgados penales, los tribunales criminales, juzgados correccionales, tribunales criminales, o sea, todo el sistema de aplicación de esas normas es provincial. Por eso decimos, cuando hablamos de justicia nacional, que es la que tiene vigente el Código Procesal Penal Nacional, es la justicia de Capital Federal. Así como Capital no tiene un sistema protectorio, hay otras jurisdicciones que tampoco lo tienen. Por eso cuando hablamos de fuero de responsabilidad penal juvenil, hablamos puntualmente del nuestro, el de la provincia de Buenos Aires. Hay una anécdota que ya hemos contado otras veces, pero que ilustra bien lo que sería una política de seguridad en sentido amplio, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que cuando se incorpora Carlitos Cajade a la Comisión por la Memoria, lo invitan a hacer un recorrido por los institutos donde están alojados los menores en conflicto con la ley penal. Él va junto con una comitiva donde está también Marta Peloni, el fiscal Hugo Cañón, fallecido, y Carlitos sale de ahí llorando. Y lo que dice es, son iguales que mis pibes, son exactamente iguales que los chicos que están en el hogar. La única diferencia es que a ellos nadie les dé una oportunidad. Entonces, me parece que esa anécdota un poco pone de manifiesto que una política de seguridad en sentido amplio debería justamente crear las oportunidades, no de ir a una escuela del delito en lo que se han convertido esos institutos y nuestras cárceles, sino en tener la posibilidad de tener una familia o un ámbito que los contenga afectivamente, ¿no? Dice que los salve una sobredosis de cariño, como decía Carlitos, de las adicciones, etcétera, etcétera. Eso sería una política de seguridad en sentido amplio que saldaría esta discusión. Restringirla a un problema de delito y de punición mediante leyes y peor todavía, hacerlos responsables a una edad cada vez menor, no es más que poner en evidencia nuestro fracaso como sociedad. Totalmente, totalmente. Ángela Ollandi, Santiago Galar. ¿Puedo? No se puede. Y sí, Ángela, no, por favor. Además de este trabajo, nosotros y un montón de organizaciones y equipos confluimos en un espacio que es el No a la Baja. Y ese espacio tiene su próxima reunión, me pidieron mis compañeras y compañeros, que es el 5 de abril en el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a las 18:30 horas. Así que y está siempre abierto a nuevas incorporaciones y aportes. Así que ahí. ¿Quiénes pueden ir? El espacio congrega desde organizaciones sociales, partidos políticos, equipos de investigación como nosotros, profesores, profesoras, comunicadores, personas que tengan voluntad de aportar a esta causa. Tenemos un corresponsal ahí, Seba, que es nuestro común amigo Damián Lambusta. Exactamente, y otros amigos también que han estado por acá. Ángela Ollandi, coordinadora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Santiago Galar, integrante del Observatorio. Sarina Surache, muchísimas gracias. Abogada del hogar. ¿Podemos seguirla durante el año? Porque recién arrancamos el año y me imagino que vamos a tener varias charlas que vienen en este sentido. Ayer se presentó un anteproyecto de ley también para modificar todo el Código Penal y hay algunas cositas ahí también para analizar y para chusmear. Así que muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y ya volvemos.